muy lejos de pensar lo mismo respecto a la del sexo opuesto. Sin duda alguna, a las mujeres de muchos países han hecho la verdadera revolución para conseguir sus derechos sociales, políticos y éticos. Lo han logrado a costa de muchos años de lucha y de ser derrotadas infinidad de veces, pero han conseguido la victoria. Desgraciadamente, no puede afirmarse lo mismo de las mujeres de todos los países. En España, por ejemplo, a la mujer se le considera muy inferior al hombre, como mero objeto de placer y productora de niños. No me sorprendería si los burgueses pensaran así, pero es increíble comprobar el mismo antediluviano concepto entre los obreros, hasta en nuestros propios camaradas. En ningún país del mundo siente la clase obrera el comunismo libertario como lo siente la clase obrera española. El gran triunfo de la revolución, que se inició en los días de julio, demuestra el valor revolucionario del obrero español. Debería suponerse que en su apasionado amor por la libertad incluye la libertad de la mujer. Pero muy lejos de esto, la mayoría de los hombres españoles parece no comprender el sentido de la verdadera emancipación, o en otro caso, prefieren que su mujer continúe ignorándolo. El hecho es que muchos hombres parecen convencidos de que la mujer prefiere seguir viviendo en su posición de inferioridad. También se decía que el negro estaba encantado de ser propiedad del dueño de la plantación. Pero lo cierto es que no puede existir una verdadera emancipación mientras subsiste el predominio de un individuo sobre otro o de una clase sobre otra. Y mucha menor realidad tendrá la emancipación de la raza humana mientras un sexo domine sobre otro. Por lo demás, la familia humana la integran ambos sexos, y la mujer es la más importante de los dos, ya que en ella se perpetúa la especie, y cuanto más perfecto su desarrollo moral y físico, más perfecta será la raza humana. Ya sería esto bastante para probar la importancia de la mujer en la sociedad y en la lucha social, pero hay otras razones. La más importante de todas es esta: que la mujer se ha dado cuenta de que tiene perfecto derecho a la personalidad y de que sus necesidades y aspiraciones son de importancia vital como las del varón. Los que pretenden todavía tener a la mujer en un puño dirán seguramente que sí, que todo esto está muy bien, pero que las necesidades y aspiraciones de la mujer son diferentes, porque ella es inferior. Esto solo prueba la limitación del hombre, su orgullo y su arrogancia. Debería saber que lo que diferencia a ambos sexos tiende a enriquecer la vida, tanto social como individualmente. Por otra parte, las extraordinarias realizaciones de la mujer a través de la historia anulan la leyenda de la inferioridad. Los que insisten en ella es porque no pueden tolerar que su autoridad sea discutida. Ello es característico de todo sentido autoritario, ya sea el del amo sobre sus esclavos, sea el del hombre sobre la mujer. No obstante, la mujer procura en todas partes liberarse, camina hacia adelante, libremente, ocupa su puesto en la lucha por la transformación económica, social y ética. Y la mujer española no tardará mucho en emprender el rumbo de su emancipación. El problema de la emancipación femenina es algo análogo al de la emancipación proletaria. Los que quieran ser libres deben dar el primer paso. Los obreros de Cataluña y de toda España lo han dado ya. Se han liberado a sí mismos y están derramando su sangre por asegurar esta libertad. Ahora os toca a vosotras, mujeres españolas. Romped vuestras cadenas. Os ha llegado el turno de elevar vuestra dignidad y vuestra personalidad, de exigir con firmeza vuestros derechos de mujer, como individuales libres, como miembros de la sociedad, como camaradas en la lucha contra el fascismo y por la revolución social. Únicamente cuando os hayáis liberado de la superstición religiosa, de los prejuicios, de la moral corriente y de la esclavizante obediencia a un pasado muerto, llegaréis a ser una fuerza invencible en la lucha antifascista y una garantía de la revolución social. Únicamente entonces seréis dignas de colaborar en la creación de la nueva sociedad en la que todos los seres serán verdaderamente libres. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría, soy el poder dentro de mí. ¿Cómo no poder? ¿Cómo no poder? convencernos que Dios es dentro de nosotros? ¿Cómo no poder convencernos de que nuestro cuerpo es la casa de Dios? ¿Cómo no poder convencer de que en cada célula, en cada neurona está el gran espíritu? En cada célula, en cada neurona está el gran espíritu. En cada célula somos una multiplicidad de Dios dentro de nosotros. Qué bello es vivirnos en esa unidad. Qué bello es vivirnos. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Soy el poder dentro de mí. Es el triángulo que simboliza el masculino, el femenino, unidos por la base que es el amor, la fe, la esperanza y el amor. Soy el poder dentro de mí. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol. Soy el amor del sol. Soy gran espíritu y soy gran espíritu y soy. Mi vida está llena de amor. Mi vida está llena de amor y alegría. La Madre Tierra no nos deja de dar de comer porque nosotros hagamos cosas que no nos gustan, que se llaman pecados. Ella no nos deja de dar de comer. El Padre Sol no nos deja de alumbrar ni calentar, porque hagamos cosas que no nos gustan. Soy el poder. Lo importante es que nos demos cuenta cuando las hacemos, para que después de un buen ratito ya no las hagamos, a las cosas que no nos gustan. Y si hacemos cosas que nos gustan, nos vamos acostumbrando a hacer cosas que nos gustan. Y las cosas que no nos gustan se nos va olvidando hacer. De pronto lleguemos ahí como humanidad. Vamos. Estamos de vuelta en Morras Chambeando. Este fue el capítulo 6, interpretado por Oli. Le agradecemos mucho que nos haya colaborado con su voz para escuchar esto. ¿Qué les pareció este capítulo? Si tienen algo que comentar, estamos aquí atentas al Facebook del Morras. Sí, vimos el comentario de Sally. Les prometemos que ahora que andemos un poquito más alivianadas, vamos a estar subiendo una lista de reproducción con las canciones. Estamos viendo, pues tratamos de que todo lo que trabajamos sean pues a través de los medios libres o de sistema o software libre. Entonces estamos buscando plataformas y estamos tratando de hacer que podamos hacerlo por esos espacios. Y no nos gustan tanto los servicios como privativos, pero bueno, les prometemos que pronto vamos a pasar la lista de reproducción de las canciones que suenan acá en el Morras Chambeando, que como decía al principio han sido una colaboración de muchas invitadas, de muchas amigas, de muchas morras chambeando que siempre son bien solidarias y andan cerquita trabajando también en este programa de radio. Vamos a pasar al capítulo 7. Les recordamos que estamos leyendo el texto de La Mujer Más Peligrosa de Emma Goldman. Algunas compañeras mandaron audios de presentación y de reflexión, otras no tanto, pero en este caso pues me gustaría presentar a la morrita chambeadora que sigue, que se llama Gris. Ella también ha estado bien de cerca y es bien solidaria con este proyecto. Pues su solidaridad siempre se ve bien reflejada en un montón de cosas que hacemos las morras chambeando como programa de radio, pero también en un montón de otras cosas. Entonces también estamos bien, bien contentas de que haya participado en este ejercicio. Y pues para no quitar más tiempo de su lectura, vamos a pasar a la primera parte de este audio, que es el capítulo 7, como les mencionaba, y se titula Celos, causa y posible cura. Capítulo 7. Celos, causa y posible cura. Es absolutamente necesario que nos demos cuenta de esto, porque la gente que no deja escapar la noción de que su desventura se debe a la debilidad de sus compañeros, nunca puede superar el odio y la maldad mezquina que constantemente culpa, condena y acosa a aquellos por algo que es inevitable, como parte de sí mismos. Esa gente no llegará a las alturas de una verdadera humanidad, a que el bien y el mal, la moral y la inmoralidad, no son sino términos limitados de las emociones humanas en el mar de la vida. Al filósofo de más allá del bien y del mal, Nietzsche, en ese momento se le ve como el perpetrador del odio nacional y la destrucción de ametralladoras. pero solo los malos lectores y los malos alumnos lo interpretan así. Más allá del bien y del mal, significa más allá de la persecución, más allá de juicios, más allá de matar, etc. Más allá del bien y del mal, abre nuestros ojos a lo más profundo de la afirmación individual combinada con el entendimiento de otros que no son como nosotros, que son diferentes. Con eso no me refiero al torpe intento de la democracia de regular las complejidades del ser humano a través de la igualdad externa. La visión de más allá del bien y del mal apunta a la derecha de uno mismo, a la personalidad de uno. Tales posibilidades no excluyen el dolor del caos de la vida, pero excluyen la rectitud puritana que sienta juicio sobre todos, excepto uno mismo. Resulta evidente que el más complejo radical, y es que hay muchos que no poseen sentido común, debe aplicar este profundo reconocimiento humano de la relación entre el amor y el sexo. Las emociones sexuales y el amor están entre las más íntimas, las más sensibles e intensas expresiones de nuestro ser. Están tan relacionadas con los rasgos físicos y psíquicos individuales que cada romance acabaría en un romance independiente como ningún otro. En otras palabras, cada amor es el resultado de las impresiones y características que las dos personas involucradas le dan. Cada relación amorosa debe, por su misma naturaleza, permanecer como un romance privado. Ni el Estado, ni la Iglesia, ni la moralidad, ni gente deben meterse con eso. Desafortunadamente, este no es el caso. La relación más íntima es objeto de prohibiciones, regulaciones y coerciones. Sin embargo, estos factores externos son absolutamente ajenos al amor y, por lo tanto, llevan a eternas contradicciones y conflictos entre el amor y la ley. El resultado de esto es que nuestra vida amorosa se mezcla en la corrupción y la degradación. El amor puro, tan aclamado por los poetas, es hoy en día matrimonio, divorcio y disputas. De seguro un raro espécimen. Con el dinero, estatus social y posiciones como criterios para el amor. La prostitución es inevitable, incluso si se cubre con un manto de legitimidad y moralidad. El mal más prevaleciente de nuestra mutilada vida amorosa son los celos, a veces descritos como el monstruo de ojos verdes, que miente, engaña, traiciona y mata. La noción popular es que los celos son innatos y por lo tanto no se pueden erradicar del corazón humano. Esta idea es conveniente para aquellos que carecen de la habilidad y la astucia para profundizar en la causa y el efecto. Angustia por un amor perdido, por el hilo roto que le daba continuidad al amor. El dolor emocional ha inspirado las más sublimes palabras. Profundos puntos de vista y la exaltación poética de un Byron, Shelley, Hildy y otros de su tipo. ¿Pero alguien podrá comparar este dolor con lo que comúnmente se llama celos? Son tan diferentes como la sabiduría y la estupidez, como el refinamiento y la tosquedad, como la dignidad y la coerción brutal. Los celos son lo opuesto al entendimiento, a la simpatía, a un sentimiento de generosidad. Los celos no le aportan nada al individuo, no lo hace grande y fino. Lo que hace es cegarlo con ira, atormentarlo con sospechas y herirlo con envidia. Celos, las contorsiones de lo que vemos en las comedias y tragedias matrimoniales, son invariablemente de un solo bando, intolerantes, acusadores, convencidos de su propia rectitud y de la maldad, crueldad y culpa de sus víctimas. Los celos no intentan entender, su deseo es castigar, tan severamente como les sea posible. Esta noción está incorporada en el código de honor, representada como un duelo o una ley no escrita. Un código que sostiene que la seducción de una mujer debe ser expiada con la muerte del seductor, incluso donde la seducción no tuvo lugar, donde ambos han cedido voluntariamente a la tentación más profunda. El honor solo se restaura cuando hay sangre derramada, sea la de él o la de ella. Los celos están obsesionados con la posesión y la venganza. Están acorde con todas las leyes punitivas sobre los estatutos que se adhieren a la barbárica noción de que una ofensa, que es a menudo simplemente el resultado de los manes sociales, debe ser adecuadamente castigada o vengada. Se puede encontrar una fuerte discusión contra los celos en los escritos de historiadores como Reclus, Morgan y otros, como las relaciones sexuales entre la gente primitiva. Cualquiera que esté familiarizado con sus trabajos sabe que la monogamia es una versión tardía del sexo, que tuvo lugar gracias a la domesticación y apropiación de la mujer, lo que ha creado un monopolio sexual y la inevitable sensación de celos. En el pasado, cuando los hombres y mujeres se entremezclaban unos con otros, sin la intervención de leyes ni moral, no podía haber celos, porque el principio se basa en la presunción de que el hombre tiene un monopolio sexual sobre cierta mujer y viceversa. En el momento en que alguien se atreve a ir más allá de este recinto sagrado, los celos estarán al alza. Bajo estas circunstancias es ridículo decir que los celos son perfectamente naturales. De hecho, es el resultado artificial de una causa artificial, nada más. Desafortunadamente, no son solo los matrimonios conservadores los que están saturados con esta noción del sexo monopolizado. Las llamadas uniones libres también son víctimas. Podría decirse que esta es otra prueba más de que los celos son un rasgo innato, pero debe tener en cuenta que el sexo monopolizado ha sido transmitido de generación en generación y se ha plasmado como la base de la pureza de la familia y del hogar. Y justo cuando la Iglesia y el Estado vieron el sexo monopolizado como la única forma de asegurar los lazos maritales, ambos han justificado los celos como el arma de legítima defensa para la protección del derecho de propiedad. Ahora, mientras la mayoría de la gente ha superado la legalidad del sexo monopolizado, no ha superado sus hábitos y tradiciones. Por eso, han sido tan cegados por el monstruo de ojos verdes, como sus vecinos conservadores en el momento en que sus posesiones están en juego. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Hablo a chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripal. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Punto vaca, y canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Diario ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo. Hombre o mujer lo suficientemente libre y maduro para no interferir ni armar un alboroto por las atracciones externas de la pareja, seguro será despreciado por sus amigos conservadores y ridiculizado por los más radicales. Será llamado degenerado o cobarde. Con mucha frecuencia se le imputarán motivos materiales menores. Estos hombres y mujeres serán objeto de chismes y chistes de mal gusto por el solo hecho de que le concedan a sus esposas, esposos o amantes derechos sobre sus propios cuerpos y expresiones emocionales, sin montar escenas celosas ni amenazas de muerte al intruso. Hay otros factores que influyen en los celos: la vanidad del hombre y la envidia de la mujer. El hombre, en materia de sexo, es un impostor, un fanfarrón que siempre se jacta de sus hazañas y éxitos con las mujeres. Insiste en adoptar el papel de conquistador, ya que se le ha dicho que la mujer quiere ser conquistada, que les gusta ser seducida, haciéndole sentir como el único huevo en el granero o el toro que debe chocar los cuernos con otro para ganar a la vaca. Su vanidad y arrogancia se sienten heridos de muerte en el momento en que un rival aparece en escena. Que aún entre los llamados hombres refinados continúa siendo el amor sexual de la mujer, que debe pertenecer solo a un amo. En otras palabras, el casi extinto monopolio sexual, junto con la irreverente vanidad del hombre, en 99 casos de 100, son los antecedentes de los celos. En el caso de la mujer, el miedo económico por ellas y sus niños y la penosa envidia hacia otras mujeres que obtienen gracia en los ojos de su acompañante invariablemente crea celos. En justicia, las mujeres, desde hace siglos, la atracción física era su única carta sobre la mesa. Por eso, necesita envidiar el encanto y valor de otras mujeres que amenazan quedarse con su propiedad preciada. Lo más grotesco de todo es que hombres y mujeres pueden llegar a estar violentamente celosos de aquellos a quienes no les importa. No es el amor ultrajado, sino la envidia y la vanidad los que se pronuncian contra este terrible mal. Y es probable que la mujer nunca haya amado al hombre del que ahora sospecha y espía. Probablemente ella nunca ha hecho un esfuerzo por mantener ese amor. Pero en el momento en que una competidora aparece, ella empieza a valorar su propiedad sexual para defender lo que de otra forma sería vil y cruel. Obviamente los celos no son resultados del amor. De hecho, si fuese posible investigar muchos casos de celos, sería muy probable encontrar que cuanto menos gente está imbuida de un gran amor, más violentos y competitivos serán los celos. Dos personas unidas por una armonía interna no tienen miedo ni pretenden perjudicar la confianza mutua y la seguridad que se tienen si uno y otro tienen atracciones externas, y sus relaciones no terminan en una vil enemistad, como pasa con mucha gente. No serán capaces, ni se esperará, que acepten la elección de su pareja en la intimidad de sus vidas, pero eso no les da a ninguno el derecho de negar la necesidad de la atracción. Como discutiré la vanidad y la monogamia en 2 semanas, no hablaré sobre eso aquí. Solo diré que ver a personas que aman a más de una persona como perversos y anormales es ser muy ignorante. Ya he discutido varias causas de los celos, a las que debo agregar la institución del matrimonio, que la Iglesia y el Estado proclaman como lo que los une hasta que la muerte los separe. Esto es aceptado como el modo más ético de vivir y de hacer las cosas. Con el amor, en todas sus variantes y cambios, encadenado y estrecho, no es de extrañar que los celos surjan, que más sino maldad, sospechas y rencor pueden surgir cuando un hombre y una mujer son oficialmente unidos con, de ahora en adelante son uno en cuerpo y alma. Solo vean a cualquier pareja unida de esa manera, dependiendo uno del otro para cada pensamiento y sensación, sin intereses ni deseos individuales. Y pregúntate a ti mismo si esa relación no se tornará odiosa e insoportable con el tiempo. De una manera u otra, las cadenas se cortan. Y como las circunstancias que llevaron a esto son bajas y denigrantes, no sorprende que saque a relucir las características y motivaciones más mezquinas y perversas del ser humano. En otras palabras, la intervención legal, religiosa y moral son los padres de nuestra innatural vida sexual y amorosa. Y de eso es que los celos se han ido alimentando. Es el látigo que castiga y tortura a los pobres mortales por su estupidez, ignorancia y prejuicios. Pero nadie necesita justificarse a sí mismo por ser una víctima de estas condiciones. Es muy cierto que todos caemos bajo el peso de inicuos acuerdos sociales bajo coerción y ceguera moral, pero no somos individuos conscientes. ¿De quién es el deber de llevar verdad y justicia a los asuntos humanos? La teoría de que el hombre es un producto de estas condiciones ha llevado solo a la indiferencia y a una lenta aceptación de estas condiciones. Aún así, todo el mundo sabe que la adaptación a un modo de vida injusto y no saludable solo fortalece ambas cosas, mientras el hombre, el así llamado corona de la creación, equipado con la habilidad de pensar y ver por encima de todo para emplear sus poderes de iniciativa, se debilita, se vuelve más pasivo, más fatalista. No hay nada más terrible y fatal que profundizar en las entrañas de nuestros seres queridos y de uno mismo. Solo ayudará a romper los delgados hilos del afecto que aún hay en la relación y finalmente nos llevará hasta la última zanja. ¿Qué es lo que los celos intentan prevenir? La aniquilación del amor, la amistad y el respeto. Los celos son un medio inútil para preservar el amor, pero es un medio bastante útil para destruir el respeto hacia nosotros mismos. Para la gente celosa, como los adictos, es llegar a lo más bajo y al final solo inspiran asco y desgracia. La angustia por la pérdida de un amor o un amor no correspondido entre la gente que es capaz de tener finos pensamientos no volverá tosca a esa persona. Aquellas que son sensibles y delicados solo tienen que preguntarse a sí mismos si pueden tolerar una relación obligatoria y un enfático no se obtendría como respuesta. Pero mucha gente sigue viviendo cerca del otro, aunque hace tiempo dejaron de vivir juntos. Una vida lo suficientemente fértil para las operaciones de los celos, cuyos métodos van desde abrir la correspondencia privada hasta el asesinato. Comparado con estos horrores, el adulterio abierto parece un acto de coraje y liberación. Un fuerte escudo contra las vulgaridades de los celos es que el hombre y la mujer no son uno en cuerpo y espíritu. Son dos seres humanos con diferentes temperamentos, sentimientos y emociones. Cada uno es un pequeño cosmos de sí mismo, envuelto en sus propios pensamientos e ideas. Sería glorioso y poético si estos dos mundos se fusionaran en libertad e igualdad. Incluso si esto dura poco tiempo, valdría la pena. Pero el momento en que estos dos mundos son forzados a estar juntos, toda la belleza y fragancias no dejan más que hojas muertas. Quien entienda esto, tendrá en cuenta que los celos son indignos y no permitirán que cuelgue una espada de Damocles sobre él. Todos los amantes hacen bien en dejar las puertas de su amor bien abiertas, cuando el amor pueda ir y venir, sin miedo a encontrarse con un perro guardián. Los celos rara vez crecerán, porque aprenderán que donde no hay llave ni candados, no hay lugar para sospechas ni desconfianza. Dos elementos que hacen que los celos prosperen. Esta fue la lectura del capítulo 7, celos, causa y posible cura. Pues todo un tema, ¿no? Nos parece, también lo comentábamos fuera en el aire cuando se estaba organizando este ejercicio, pues es todo un tema los celos, ¿no? ¿Qué les parecen a ustedes? ¿Qué impresiones les genera la lectura de Emma Goldman? No sé, a veces pareciera que es muy fácil, ¿no? Acabar como con esta noción, aunque a mí me parece bien importante y algo que yo creo que sí se debe debatir es esta idea de la propiedad, ¿no? Y pues retomando lo que decíamos al principio del programa, ¿cuántos crímenes pasionales, entre comillas, no se han realizado por celos, ¿no? Y porque creer que las mujeres somos propiedades de las personas, ¿no? Vamos a escuchar una canción para regresar a leer los comentarios. De verdad les agradecemos un montón. Le mandamos un saludo a Naye. Liz preguntaba sobre las repeticiones de los programas. Los hemos estado subiendo, están en el Facebook de Morras Chambeando, pero también hay una página que se llama archive.org, y se escribe archive.org, y ahí están todos los programas que hemos, bueno, no todos, algunos podcasts de los que hemos grabado, no solo de la literatura de Emma Goldman, sino otros programas que hemos grabado y que están bien interesantes y que la bandita que ha participado es súper chida, mujeres bien, bien chidas. Entonces, pues si le quieren echar un ojo, se llama Archive, se escribe .org, y ahí están algunos otros podcasts y obviamente estos de la literatura, de la lectura más bien, de Emma Goldman. Vamos a una canción y regresamos para empezar el diálogo. Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire para atravesar tormenta cuando el trabajo se arreverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se arreverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arreverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. vivo sea la herramienta cuando el trabajo se reverdece. Ya estamos de nuevo en Morras Chambeando, poniendo unas rolitas pues relajadillas para viernes, que ya es noche, que quizá ya estamos un poco cansados de muchas cosas de la semana. Pues damos paso a los comentarios. La Vid, un abrazote a la Vid, que también es una morra bien, bien, bien chambeadora y parte de este proyecto. Ella dice, respecto al capítulo 7, pienso que estamos reproduciendo nuestras relaciones, el modelo capitalista, al querer ser dueño de alguien, privatizar el cuerpo, las emociones, los sentimientos de otro ser humano, incluso en el aspecto de la competencia y defender nuestra propiedad, y bien dice la autora, actuamos por ignorancia. Sí, eso es bien importante, a mí me parece, yo estoy de acuerdo contigo, y esta idea del sistema económico metido en nuestras relaciones sociales, que es algo que hemos también complejizado en esta lectura, ¿no? Con Emma Goldman y la idea de la propiedad, y pues lo que hay en torno a esta idea, ¿no? Me pertenece, entonces es un objeto con el que puedo hacer lo que yo quiera, eso me parece grave. Y sí, sí los celos tienen que ver con esta como construcción, pero también, bueno, en lo personal me parece complejo que también en un discurso liberador, no sé si denominarlo así, tenemos que dejar de sentirlos o dejamos de sentirlos como si también fuera un poco automático, no sé qué piensen quienes nos están escuchando, y entonces en esta idea que también hemos venido como platicando a lo largo de esta semana sobre una buena conducta feminista o no respecto a ya no siento celos porque ya estoy deconstruida, entonces no sé, me parece bien complejo, ¿no? Como el proceso me parece un poco complejo, pero pues interesante y como bien abierto al debate, ¿no? Sí, yo coincido mucho que sí tienen que ver con esta idea de que, pues, lo general sería bueno no sentirlo, pero que también tiene que ver, creo yo, con un trabajo en nuestra seguridad y en un minar nuestras seguridades y en un minar y en una actitud también, yo creo que sí, muy de vatos de ponernos como a competir o a pelear, que me parece un poco compleja. Sai Aranda nos dice, celos son libertad. Órale, me parece bien, bien interesante esta frase. Ojalá nos quisieras comentar un poquito más al respecto. Me parece algo bien, bien interesante. Y pues fuera del aire también platicábamos si pues son una cosa como innata, si son construidos, si son los celos que tienen que ver también con, no solo con nuestras parejas, sino, bueno, es una discusión que tenemos, bueno, no una discusión, sino un diálogo más bien con las compañeras fuera del aire. Y también se habla, ¿no?, de los celos profesionales, de los celos personales, ¿no?, de estas ondas que tenemos con nuestras amigas a lo mejor, ¿no?, que también a lo mejor podrían traducirse en otro concepto, no sé, y que también si eso puede ser posesión, los celos profesionales o los personales, es bien interesante, ¿no?, este debate. A lo mejor estaría bueno si alguien que nos está escuchando y ha trabajado el tema quisiera compartirnos más o venir a, no sé, a armar un programa en el Morras Chambeando, pues estaría súper bueno, ¿no?, para poderle entrar mucho más al tema. Pues ya no tenemos como más comentarios o actividades, entonces ya también para hacer viernes y dejarles descansar, yo creo que nosotras nos despedimos. El domingo íbamos a tener un programa con la compañera Mana Islas, así la encuentran también en internet y en Facebook, donde pueden ver todos sus proyectos, que son una cosa muy chida. Ella hace literatura, hace música, hace performance desde una perspectiva feminista y queer, solo que nos comentó que ella estaba aquí en la Ciudad de México, entonces estaba aquí en la ciudad, pero le adelantaron el vuelo por el contexto en el que estamos, entonces ya está contenta de regresar a su casa. Quedamos en reprogramar pues la sesión con ella, les estaremos como avisando ahí por la página del Morras Chambeando. Pues esperemos que estén bien, que pues recordar pues que esta pandemia es menor a una que pasa todos los días y que a lo mejor es triste y que no queremos generar ansiedad, pero sí, sabemos de la enfermera italiana y de la muchacha turca que, bueno, la muchacha turca murió en una huelga de hambre, Y esta enfermera italiana, que comentábamos al principio del programa, fue asesinada por su novio por un falso supuesto contagio de COVID. Entonces, pues las mujeres seguimos muriendo todos los días y son muchas las mujeres que mueren. Entonces, creo que para nosotras es más peligroso ser mujer que arriesgarnos a infectarnos o a tener este virus COVID. Bueno, les agradecemos mucho, mucho de verdad el que nos hayan sintonizado, que compartan las publicaciones, los likes, muchas, muchas gracias de verdad. El lunes nos sintonizamos igual a las 9 de la noche para continuar con esta lectura colectiva. Los dejamos con una canción, esperamos que descansen y que estén bien. My dear, I'll be there soon. It's a quiet starry place. Time for swallowed up in space. We're here a million miles. Safe and we're a million miles away. My dear, I'm safe.